En esta oportunidad vamos a seguir estudiando las preguntas más importantes de la fe cristiana y para eso vamos a continuar con nuestro estudio de la doctrina de la salvación, soteriología. Y la pregunta que vamos a responder en esta hora es, ¿qué es la justificación y por qué es importante? Justificación, diga justificación. Justificación. La palabra justificación aparece 36 veces en el idioma original griego del Nuevo Testamento, dikaiosune, se dice en griego. Y la justificación es una palabra legal, jurídica. ¿Entienden? ¿Qué es la justificación? Miren, hermanos, la justificación es un acto legal, es una declaración jurídica que hace Dios dándole a un pecador arrepentido el estatus de persona justa. No es que sea justo por sus méritos, simplemente se le da el estatus de justicia, no por sus obras, sino porque se le acredita la justicia de Cristo por medio de la fe. Eso es la justificación. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Busquen Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Busquemos Romanos. En el capítulo 5 dice el versículo 1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disilvanar este versículo, las palabras de este versículo. Voy a llevarlos primeramente un poco más abajo en el versículo 10. En Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, entonces aquí se nos dice que el ser humano está, en términos generales, enemistado con Dios. Cuando tú tienes una enemistad con alguien, se puede decir que hay un sentido de antagonismo. Entonces, estábamos como enemigos de Dios. Y regresando al versículo 1, dice que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, de estar enemigos de Dios, pasamos a tener paz con Dios por medio de la fe. El resultado de la fe en Jesucristo es la justificación. Entonces, miren, cuando una persona tiene, digamos que una citación en la corte, una cita en la corte para una acusación que pesa sobre sí misma. Digamos que usted recibe una cita de la corte donde usted se le está acusando de algo. Y usted tiene esta orden en su contra y cuando usted entra allí, después de los debates jurídicos que se presenten las evidencias y el juez emite una sentencia, la sentencia que dicte el juez va a cambiar el estatus de usted. Es decir, si se le declara culpable, entonces usted es una persona convicta debajo de la ley. Y si se le declara inocente, usted sale aliviado. ¿No es cierto? Pero el individuo que entra a la corte es el mismo individuo que sale de la corte en términos de su esencia como persona, ¿entienden? Lo que cambia es su estatus legal. Es decir, no le salen tres ojos nomás por haber ido a la corte. Sigue siendo el mismo sujeto, la misma persona. Lo que cambia es su estatus legal. Y su estatus legal pues tiene repercusiones en su manera de vivir. ¿Están entendiendo lo que digo? De eso se trata este asunto de la justificación. El ser humano está enemistado con Dios. Pero cuando el ser humano pone su fe en nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Cristo se le deposita, se le acredita a esta persona. Entonces la persona ya no está enemistada, Dios ya no la ve como un adversario, cambia su estatus y ahora lo ve como una persona justa. Por lo tanto, hay paz entre Dios y la persona. Todo esto de lo que estamos hablando es una terminología legal. Y es importante. ¿Por qué es importante? Porque la pregunta dice, ¿qué es la justificación y por qué es importante? La justificación por la fe sola es importante porque es coherente con el mensaje del Evangelio. Vamos a ver Romanos capítulo 1, por favor. Acompáñenme a Romanos capítulo 1. En el versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vean cómo asocia el apóstol Pablo aquí la justicia de Dios con el Evangelio. Ahora, acordémonos, ¿qué es el Evangelio resumido? ¿Qué es el Evangelio? A ver, ayúdenme. Muy bien, el Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y se levantó, fue sepultado y se levantó de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio resumido, según 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Correcto? Entonces dice que en el Evangelio, en la muerte y la resurrección de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe. Ahora regresemos, pero al capítulo 4 de Romanos. Romanos 4, 25. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 25, nuestro Señor Jesucristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Aquí fue entregado es sinónimo de fue traicionado o murió. Y transgresiones es sinónimo de pecados. Así que Cristo murió por nuestros pecados. Fue entregado por nuestros pecados. La muerte de Cristo por nuestros pecados. Y fue resucitado para nuestra justificación. Así que aquí la justificación depende no solo de la muerte de Cristo, sino también de su resurrección. ¿Entienden eso? Lo hemos explicado antes, miren. Para que el ser humano pueda ser justo delante de Dios, no solamente tiene que dejar de pecar, además tiene que hacer buenas obras. Hay cosas que no debe de hacer y hay cosas que sí debe de hacer. ¿Entienden la lógica? Cuando una persona hace lo que no debe de hacer, eso se le llama pecado. Y cuando una persona hace lo que sí debe de hacer, a eso se le llama justicia. Para ser salvos nosotros, tenemos que hacer dos cosas. Más bien, debemos tomar en cuenta dos responsabilidades. Hay cosas malas que no debemos hacer. Y hay cosas buenas que sí debemos hacer. Así que no tenemos que pecar y además tenemos que obrar la justicia de Dios, hacer lo que Dios nos manda. Pero nosotros no solo no hemos hecho lo que Dios manda, sino que además sí hemos hecho lo que Dios prohíbe que hagamos. ¿Entienden lo que decimos? Cada vez que nosotros hacemos lo que Dios prohíbe, nosotros pecamos. Incurrimos en deuda con la justicia de Dios. No solo es necesario que nosotros no pequemos, también debemos obrar la justicia. Cuando Cristo muere, Él muere por nuestros pecados. Así que la muerte de Cristo cubre nuestros pecados, pero eso no es todo lo que necesitábamos. También necesitábamos obrar justicia. Así que la muerte de Cristo apenas nos deja aquí. Pero la resurrección de Cristo agrega la otra mitad que falta. Obra al Cristo con su vida, hace todo lo que Dios manda y con su muerte paga lo que Dios nos mandó que no hiciéramos. Con su muerte paga nuestros pecados, con su resurrección obra la justicia. Así que con su muerte y su resurrección, Cristo hace todo lo que necesitamos para ser declarados justos. Y todo eso se nos transfiere, se nos acredita a nosotros por la fe. ¿Están entendiendo? Entonces, volviendo a Romanos 4:25, hablando de Cristo, fue entregado a causa de nuestras transgresiones y fue además resucitado para nuestra justificación. ¿Ya lo vieron? Así que yo les pregunto, ¿será importante la resurrección de Cristo o solo su muerte? Indispensable, ¿verdad? Lean el libro de los Hechos con calma el día que gusten y van a ver cada uno de los sermones. Hay 8 sermones o testimonios en el libro de los Hechos, aparte de otros ejemplos. Y no hay presentación del Evangelio en el libro de los Hechos, sea en público o sea en privado, en donde no se mencione la muerte y la resurrección de Cristo. Las dos cosas son indispensables. Predicar el Evangelio nada más de la muerte de Cristo, esa es apenas la mitad del mensaje. La muerte y la resurrección. ¿Sí? Ahora en el capítulo 5, volviendo. Versículo 9. Dice, desde el 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está hablando de la muerte de Cristo por nosotros los pecadores. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. ¿Qué quiere decir su sangre? ¿A qué se refiere? Su muerte. Así que vean aquí, dice que somos justificados por su sangre. En el capítulo 4 dice que éramos justificados por su resurrección. Y aquí dice que por su sangre, por su muerte. Así que tanto la muerte como la vida de Cristo son para nuestra justificación. No solo su resurrección, pero también su resurrección. Siguiente versículo dice, o ahí mismo dice que habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, estoy en Romanos 5:10. Ahora, observen, la muerte de Cristo no solo nos justifica, según el versículo 10, también nos reconcilia. ¿Correcto? No es lo mismo la reconciliación que la justificación. La reconciliación es un término que alude a la amistad, mientras que la justificación es un término legal. ¿Entienden la diferencia? Las personas que están enemistadas se reconcilian. Los delincuentes son los que van a la corte. ¿Correcto? Bueno, dice el 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí su vida significa su resurrección. Así que nuestra salvación, seremos salvos, también depende de la resurrección. Como pueden ver, tanto la muerte como la resurrección de Cristo obran a nuestro favor en diferentes facetas de la salvación. Reconciliación, justificación, salvación. 3 conceptos mencionados aquí. Pero bueno, entonces, la justificación por la fe sola es importante porque es coherente con el mensaje del Evangelio. Hermanos, la doctrina bíblica de la justificación contradice la mentirosa y popular idea de que la salvación es por obras. No es por nuestras obras que somos declarados justificados delante de Dios. Es por la perfecta obra de Cristo por medio de la fe. Eso debe quedar muy claro. ¿Entienden? La inmensa mayoría de la gente que dice ser cristiana no cree en esta manera la justificación. La gente cree que la justificación así funciona. Miren, la gente cree, digamos que el grupo más grande del mundo que se considera cristiano es el catolicismo romano. En el catolicismo romano dice en su catecismo dice que la justificación se recibe por medio del sacramento del bautismo. Así que por eso ellos tienen prisa de bautizar a los niños para que reciban la justificación inicial, dicen ellos. Pero después de eso, tienen que hacer buenas obras y cumplir los sacramentos para seguir cuidando esta justificación. Porque al final, según ellos, la justificación final se va a experimentar el día del juicio final. Allá Dios va a decir quién sí y quién no va a ser justificado y entonces ya. Por eso un católico romano nunca tiene seguridad de salvación, porque no está justificado completamente todavía. Tiene que esperar hasta el juicio final para saber si ya está condenado o si está salvado. Pero hoy leímos y lo vuelvo a leer ahorita rápidamente en Juan capítulo 3 versículo 17, escuchen el 18. El que cree en él, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces, no necesitas esperar hasta el día del juicio para saber si alguien será condenado. Ya se sabe desde ahorita. ¿Y quiénes son los que están bajo condenación? Los que no creen en Cristo. Y el que ya cree en Cristo no es condenado. No necesita esperar hasta el día del juicio para saber si será condenado. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya, en el presente. No necesitamos esperar el día del juicio. Ya sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que, por eso es tan importante la doctrina de la justificación. Aunque a veces nos sintamos perdidos, no lo estamos cuando somos creyentes. Estamos en Cristo y somos salvos. Es una doctrina muy importante.